ni nos las imaginamos, fueron construidas a partir únicamente del trabajo honesto, de conocer aquellos secretos mágicos del éxito, de que también quienes no han logrado acumular posesiones, dinero, capital material, en otros términos, capital simbólico también, educación, inteligencia, acceso al discurso público, no lo han hecho solamente por vaguería, por ejemplo, como escuchábamos en este audio. Y bueno, justamente con esos argumentos es que se defiende hoy, actualmente en este país, patrimonios que han sido, que es necesario más bien poder conocer cómo se han ido construyendo. No todos, creo, han sido construidos simplemente a partir de el trabajo honrado de muchos y muchos años, ¿no? Muchas de las grandísimas patrimonios que existen en el mundo y que se constituyen en poderes fácticos, en poderes reales que dirigen la política, que dirigen los destinos, el proyecto de un país, no han sido amasados de ese modo, ¿no? Justamente queremos resaltar lo que se mencionaba en el audio, el tema del empobrecimiento. Es más adecuado entender de esa forma la pobreza que existe, ¿no? No como una elección incluso de las personas, yo quiero ser pobre. No, hay estructuras que impiden el acceso a lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Recursos de índole material, de índole más invisible, como la educación. Y bueno, con esos argumentos es que justamente, y que parecen bastante razonables, ¿no?, en el día a día. Hay que trabajar a nombre de una ética, ¿no?, de no robar, hay que trabajar para conseguir lo que uno tiene, pero sin embargo esos argumentos han servido para que sucedan cosas como, qué sé yo, el feriado bancario, ¿no?, que despojó, y justamente aquí un ejemplo del empobrecimiento, ¿no?, despojó a miles de familias ecuatorianas que han trabajado 12 horas, como se mencionaba en el audio, mucho más incluso, todo ese pequeño capital minúsculo que pudieron haber acumulado. Y bueno, posiciones tenemos que tomarlas a partir de nuestra reflexión individual, pero informada, y lo que estamos haciendo es tratando de llevar una reflexión crítica al respecto, ¿no? Ahora vamos a escuchar una canción de Jaime Guevara que se llama Los Burgueses, y ya regresamos. Vivo el corazón, la cerveza al ver, donde la gorda de Montalón, junto con Chocho y con Pedro también, los 20 años a tomar. Chocho se creía Voltaire y Pedro Casanova, y yo más orgulloso me creía yo sin más. Y al amanecer, al mirar salir abogados del gran restaurante, les mostrábamos nuestra educación cantándoles los burgueses, o como cerdos, mientras más viejos son más pendejos. Los burgueses, o como cerdos, mientras más viejos, mucho más. Vivo el corazón, la cerveza al ver, donde la gorda de Montalón, junto con Chocho y con Pedro también, los 20 años a quemar. Voltaire bailaba como cura y Casanova no da más, y yo más orgulloso y más borracho como tal. Y al amanecer, al mirar salir abogados del gran restaurante, les mostrábamos nuestra educación cantándoles los burgueses son como cerdos, mientras más viejos son más pendejos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos, mucho más. Arriba el corazón y ojos ya sin fe, dentro del bar del gran restaurante, con el doctor Yo-Yo y con Pedro Doctor, entre abogados está. Yo-Yo habla de Voltaire y Pedro de Casanova, y yo, más orgulloso, hablo sin parar de mí. Y es siempre a salir, señor inspector, que desde donde la montalón, jóvenes babosos nos muestran el culo cantándonos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos son más pendejos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos son más pendejos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos, mucho más. Esa era la voz de Jaime Guevara, uno de los artistas también comprometidos con los... con las luchas sociales en este país, ¿no? Él se reconoce ampliamente o directamente con, dentro del anarquismo, ¿no? Y justamente comentar que en las manifestaciones de ayer de grupos cercanos a las clases más favorecidas de esta sociedad, el negro, uno de los colores característicos de la tendencia del anarquismo, ¿no? Está siendo como, es gracioso, ¿no? Es como una apropiación simbólica de un color, ¿no? Tal vez es algo que no parece tener mucha importancia, pero importante también es tener en cuenta que a partir de los símbolos se van construyendo, se van direccionando prácticas, ¿no? Las luchas, hay un apoderamiento, ¿no? En el discurso igual sucede lo mismo, ¿no? De ciertas palabras, ciertas consignas, sobre todo consignas, ¿no? Que han venido siendo como posicionadas por la izquierda ecuatoriana, empiezan a vaciarse de sentido, ¿no? A no representar una reflexión profunda y crítica. Y bueno, nuestra posición, nuestro mensaje el día de hoy, para cerrar nuestro programa, que es como un abre boca nada más de este tema que puede dar para muchísimo más, es que aparte del análisis crítico de la conciencia que es necesario tener en la realidad del análisis de aquellos sectores que intentan conservar las estructuras del mundo y también de aquellos que por el otro lado intentan cambiar el mundo, adaptarlo al movimiento, buscan un mundo de justicia social, de igualdad. Es necesario también la tarea de hacer un trabajo interno, ¿no? Reconociendo que hay estructuras de poder invisibles, pero reales, que dominan los proyectos de un país y que generan conflictos, ¿no? Contraponen grupos, tendencias, dirigentes, ideologías, abiertamente, otras veces menos. Nos queremos quedar con este mensaje, ¿no? De trabajarse internamente. Y antes de cerrar, nos vamos a quedar con un tema justamente que habla de el hombre nuevo. Él es Daniel Biglietti y su canción del hombre nuevo. Con nosotros hasta el día lunes en un programa más de Mujeres Alterando el Sistema. Un abrazo, chao chao. Nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. Y donde el amor, un grito escondido, millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tabletero que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil,